Radio Cuyum. Bueno, estamos con el diputado Tito Fresina del PO, en el Frente Izquierda de los Trabajadores. Buen día, Tito. Hola, buen día. Lamentablemente acá tratando de que se haga justicia en un país que dice que busca la justicia. Sí, la verdad que la única forma de lograr justicia es luchando, como están haciendo hoy los vecinos del Valle Encantado, que otra vez se vienen a manifestar masivamente por un derecho que les corresponde, que es el derecho a una vivienda digna, que ellos mismos se han construido con su esfuerzo durante décadas. Hay gente que vive ahí desde hace décadas y el Estado, de hecho, le ha venido reconociendo algunos servicios, les ha dicho, por ejemplo, que mejoren el sistema eléctrico. Los vecinos han realizado un esfuerzo y han juntado la plata y lo hicieron. Y ahora la justicia viene con un planteo de desalojo en función de los intereses de un especulador inmobiliario, un tal Vargas, que compró esos terrenos por 2 pesos con 50, sabiendo que estaban ocupados. Y bueno, puso a su servicio a la justicia, puso a su servicio el poder legislativo, que se niega a votar una ley de expropiación como corresponde. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de un desalojo, que evidentemente sería un desastre desde el punto de vista humanitario. Diputado, ¿y cuál es la argumentación? Porque, a ver, uno sin entender mucho y sin ser un leído en esa cosa diría, al Estado le sale más caro, suponiendo que lo haga, que vamos a suponer, vamos a tener buena fe, comprar un terreno, urbanizarlo, construir casas para 280 familias. Eso es carísimo. Acá solo hay que comprar un terreno que encima los vecinos quieren pagar. Exactamente, porque de hecho esto lo ha reconocido la semana pasada un funcionario del IPB que vino justamente a hablar con los legisladores sobre este tema. Y decía que no disponen de recursos para poder resolver el problema en esos términos, de construir una vivienda en viviendas en un lugar que ellos tengan que comprar y demás. Y más, es una locura si uno considera que esas viviendas ya están construidas. Entonces sería un gasto no solamente exorbitante, sino innecesario para que un señor, insisto, que ha comprado especulando con las necesidades de la gente un terreno por un precio ridículo y ahora lo quiere hacer valer como si realmente fuera un terreno que le corresponda. En realidad lo que corresponde, insisto, es que se vote la ley de expropiación, que es lo que reclaman los vecinos, y que se urbanice el barrio y que se terminen de hacer todas las tareas que correspondan para que tenga una funcionalidad y una urbanización que dé satisfacción real a todas las problemáticas que existen. Es gente de trabajo, es gente que incluso hace sus servicios, por ejemplo, de domésticas, de jardineros, de albañiles, en los barrios que están alrededor, que son de gente pudiente. Bueno, corresponde que se le dé una solución. Yo creo que la legislatura tiene la posibilidad de votar esta ley si tuviera realmente interés en resolver los problemas de la población. Ahora, si lo que pretende es beneficiar la especulación inmobiliaria de un capitalista, bueno, votarán en contra. Veremos cómo se desenvuelve esta sesión. Muchas gracias, diputado. Gracias. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.